día que te vayas por el sol, si sales de tus ojos moriré. Porque yo vivo en tu mirada y en los sueños que se quedan en tu piel. Porque yo vivo en tu mirada y en los sueños que se quedan en tu piel. El día que no seas esta luz, tu sombra borrará lo que yo soy. En tu paz soy calor y abrigo y un secreto donde guardas el amor. En tu paz soy calor y abrigo y un secreto donde guardas el amor. Dueña de mis esperanzas, que enciendes la estrella de mi despertar. Corazón que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar. Corazón que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar. Venga la segunda. No eres más que oscuridad, ¿a dónde cantará mi amanecer? Le pondré leños a tu alma y en el hueco del adiós te alumbraré. Le pondré leños a tu alma y en el hueco del adiós te alumbraré. El día que te apagues en la flor, buscándote en la tierra me hundiré. Al volver cantaré en tu rama esas coplas que sembró el atardecer. Al volver cantaré en tu rama esas coplas que sembró el atardecer. Dueña de mis esperanzas, que enciendes la estrella de mi despertar. Corazón que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar. Corazón que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar.